Mía está sentada a la mesa. Entra Doris, prende la luz y mira dónde vive. Está cansada. ¿Otra vez estás en la oscuridad? Estoy descansando. No está bien que estés en la oscuridad, mamá. ¿Dónde están todos? Se desparramaron por ahí. Estuviste llorando. Doris le limpia el maquillaje corrido. Por un momento no se sabe quién es la madre y quién es la hija. Doris, déjame que yo lo hago. ¿Vos dónde estuviste? Estuve tomando un café con un chico. Ay, ¿que no pensás nada? ¿No te acordás que soy el cumpleaños de tu hermano? ¿Que no podés dejarlo solo todo el día? ¿Que no le hace bien? Es que no pensás nada con esa cabeza linda. Cuando yo era joven era igual. Siempre vas a tener las de ganar. Siempre vas a ser más feliz. Ese chico me gusta, es tan lindo. Se llama Tim. Recién estábamos sentados tomando un café cuando me tocó la mano por un instante breve. Ay, ¿qué querés que te diga, Doris? Solo quiero que te alegres por mí, mamá. Bueno, sí, ¿de qué color tiene el pelo? Perdóname. Ay, está bien, hija. Ya vamos a mejorar de esa enfermedad de tu hermano y también me voy a alegrar por tus cosas. Ya lo sé, mamá. Solo que estoy un poco triste, es eso. Porque me estoy enamorando. Está bien, ¿no es cierto? ¿Cómo no estar triste cuando algo está empezando? Solo así, cuando algunas cosas empiezan, pienso en Branco y me da miedo de esa enfermedad que entró en él sin anunciarse, sin preguntarle nada a nadie. Entró así nada más. Es la única cosa que no me queda clara, mamá. ¿Por qué en él de todas las personas del mundo? ¿Por qué justo en esos grandes y hermosos ojos verdes? ¿Cómo saber en quién va a entrar y cómo va a elegir a las personas a las que le tendremos cariño? Y a las que tal vez algo así maleducado ocurra sin anunciarse. ¿Y cuánto nos podría doler todo eso? Ya sé que no es el día, ni el lugar, ni el año para... Ay, está bien, Doris. Está bien, hija. Yo estoy contenta. Me compré este vestido y estoy contenta. Por el vestido. ¿Me queda bien? Y si todos en la tienda de Miguel me lo confirmaron. Hasta Miguel me dio un cupón de descuento. Mirá si encima me gana un premio. Bueno, me voy a cambiar para que no se ensucie. Algunas cosas hay que usarlas y guardarlas con moderación. Lindos vestidos, las lágrimas, el amor y otras cosas. Anda, Doris. Anda, no hagas esperar a ese chico. Hay tantas cosas que quiero saber, tantas cosas que te quiero preguntar. Anda, mamá. Doris. ¿Cuándo vas a poder ser mi mamá de nuevo? ¿Algún día vas a estar bien? Mía empuja a Doris afuera. No hay suficiente aire para las dos. Bueno, como qué emoción acá dentro en el estudio. Lo que estábamos escuchando es una pequeña escenita de Mi hijo solo camina un poco más lento, una pieza croata. Están con nosotros en el estudio Paula Fernández Barak, Romina Padoan y Juan Andrés Romanazzi. Los recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que nos acaban de ofrendar es una partecita de una obra... Bueno, cuanto menos conmovedora. Yo los felicito una vez más. Ya los felicité el domingo, fui a verlos. Bueno, no quiero que cuenten más ustedes. Primero decir que es una obra de Guillermo Cacacha. Ajá. Croata, como bien decía Rodri. Sí. ¿La escribió Guillermo? No, es una dirige... obra... Pregúntale a los actores, ya los tenemos acá. La dirige Guillermo Cacache y la escribió Ivor Martinic, que es un croata. Ahí ese nombre, sí. Sí. Bien, les decía que es... Yo me senté esas obras que uno se siente y dice, uy, voy a llorar. Yo ya sabía, está bien que estaba un poco sensible, engripada y todo. Digo, hay algo, hay una unión, con el público ya como un lazo de entrada, ¿no? Principalmente, en principio es una obra particular porque sucede los domingos a las... Yo fui a la función de las 2 de la tarde, pero tienen una antes también, ¿no? 11:30 de la mañana. ¿A esa hora? Sí. Me encantó. 11 de la mañana, 2 de la tarde y además otra función más. Los sábados a las 4:30 de la tarde también. Bien. Les contamos a los oyentes que es la obra del momento, que están todas las entradas agotadas hasta... Hasta mediados de septiembre, casi fines, ¿no? Sí, tremendo. O sea que el consejo es que no vayan, ¿no? Digo, no, bueno, de paso también aprovechamos para contar que es en Apacheta Sala Estudio, esto, en Pasco 623, los domingos 11:30, los sábados 4:30 y también los domingos a las 2 de la tarde. Pero hasta septiembre no tiene entrada, así que reserven rápido. ¿Hay que reservar? ¿Se puede reservar? Se reservan por Alternativa Teatral. Alternativateatral.com, creo que es la página de internet. Sí. Ahí mismo figura Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento. Buscan las entradas que estén para reservar. Muy bien. Bien, decía esto, que ya conmueve primero el recibimiento, ¿no? Porque hay algo muy, muy lindo, primero dado por el horario, por la luz, ¿no? Que es muy particular, digamos, es de día, un domingo de mañana, se podría decir. Te reciben con un mate, con chipá, con café, con, digo, no es solamente porque te dan de comer, como siempre hablamos. Vamos en ayuno. Sino que ya hay un vínculo, ¿no? Con el espectador que no se rompe nunca. Digo, uno se siente muy cerca de los actores. Digo, empieza la obra y ya hay una complicidad. Ya siento que se ganan de alguna manera el público, ¿no? Con esa calidez. También entras en clima, digo. Capaz que venís de la calle con otra historia, estás cerca del centro. Yo creo que ya hay una predisposición, hay un ambiente, yendo el domingo al teatro, a ver, ¿no? Ahora, teatro, esa es mi sensación. Y después empieza la obra, empiezan a correr. Y como la sala tiene sus particularidades, uno siente ya. Digo, cada cosa que hacen los actores repercute en el espectador. Están corriendo en escena. Ah, mira. Y las gradas se mueven. Entonces, yo siento que es un detalle, pero que ya hay algo que ya sucedió antes de adentrarnos en la historia. ¿Ustedes cómo sienten esa cercanía? Me imagino que del otro lado deben sentir lo mismo, ¿no? Bueno, se pelean. No, yo lo que decís al principio es muy lindo, porque cuando uno va a la casa de una familia, de los amigos los reciben, viste, con algo. Y ahora que lo decís, es como, no sé, el espíritu, ¿no? Recibirlos con algo, servirles algo a esos que son espectadores, que después se van a convertir con nosotros en algo que vamos a construir todos juntos. O sea, es un recurso dramático también, porque no lo sabíamos. No sé, mirá. Capaz que Guillermo lo sabe y yo no, no me lo avisó, pero para mí, no sé, al menos yo creo que no lo habíamos hablado. Me parece que es bonito eso que decís. Somos nosotros también quienes servimos, la gente no sabe hasta ese momento que somos los actores. Entonces nos piden café, nos dicen con azúcar, sin azúcar, alcanzame un chipá, sí. Mate. Y bueno, y nosotros estamos en esa situación de amorosidad, no sé, no sale de eso. Es amorosidad, ¿no? La palabra, porque sí. Además no es que empieza la obra y decís, bueno, listo, se cortó el chipá, se cortó el café, claro. Y vienen los actores. Sí, el chipá. Hay algo que se desliza, digo, de esa entrada decís, bueno, puede estar... este domingo almorzando se va con esta fundiendo. Gente, ¿no? Sí. Se va fundiendo. Sí. No sé, trataba de preguntarme por qué me había conmovido tanto, más allá de la historia, digo, porque estamos acostumbrados y está un poco de moda esta cuestión de la familia disfuncional, pero acá sucede algo más. ¿Por qué creen que se distingue de otras obras? ¿O cuál es la particularidad? Digo, es una obra que genera empatía con el público, mucha... emotividad, no sé, ¿no? Que ustedes me imagino que lo sienten porque tienen al público muy cerca. Sí, sí. Y también lo sentimos cuando terminan las funciones, lo que nos convida el público después, es increíble, realmente, como una torta, por abrazo, ejemplo. No. Claro, bueno, no, casualmente Juan, que está agarrado, sí, nuestro, uno de los actores, nos contaba que había una persona que quería traernos un presente este fin de semana. No sabemos qué, ni mucho menos, ni tampoco es. A mí me gusta de chocolate. Voy tirando el chivo para que sepa lo que cada uno. A mí me gusta escuchar. Pero digo, es maravilloso. Y sobre todo la necesidad de abrazarnos. Tienen mucha necesidad de abrazarnos, de compartir un abrazo o algo que también... Continuar eso que estuvo sucediendo ahí en de agradecer. Es como la palabra, ¿no? Dicen, uy, sos buenísima, qué lindo que... No, la gente dice gracias. Y hay mucha gente muy heterogénea en el público. Hay gente muy grande, mucha gente con bastón que les cuesta bastante subir a la sala. Y después hay gente muy joven. Pero, digamos, es como eso, es un denominador común, ¿no? Claro. El agradecimiento. Sí. No vi la obra y leo el título y un poquito de qué trata. Digo, capaz que hay gente que encuentra algo que lo cruza, ¿no? En su vida, algo así. Sí, eso es lo que... Y siente por ahí... una manera de cómo encauzar su lo que le está pasando a ellos. Sí. Y ahí las gracias. La verdad es que no, sinceramente para nosotros es una experiencia única y distinta para la mayoría de nosotros. Y sobre todo que no sabemos qué es puntualmente. Me parece que son varios factores, por lo que nos preguntabas recién. No sé si es el texto, es la apuesta, es... Lo que sí sabemos claramente que hay un entramado muy potente entre nosotros. Al actuar, con los ensayos, realmente sucede, hay algo muy, muy lindo entre nosotros, un domingo a la mañana además. Creo que eso es también, es el atiendo todos juntos. Sí. Y con el público, ¿no? Por supuesto, eso que se termina ahí de conformar con el público. También se me ocurre que en esta familia existen todos los vínculos posibles, ¿no? Uh-huh. Están las madres, los hijos, los abuelos, los tíos, los cuñados, el sobrino. Hay como, bueno, ¿a quién no? Si uno parte de eso, digamos, de esa familia primaria donde están casi todos los vínculos, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que alguien por algún lado, en algún lugar, entra... Además de lo importante de lo que dice Romina, que es fundamental, este entramado, esta red que tenemos, que nos tiramos y sabemos que el otro nos va a agarrar, uh-huh. y que nunca vamos a estar solos. Entonces es fácil trabajar de esa manera, ¿no? Sí, y también hay una cuestión que me parece también rescatable, porque también es algo que disfrutamos nosotros mucho, que tiene que ver con esta cuestión de estar todo el tiempo invitando al público. Es decir, tanto durante el proceso de la obra como en la entrada, en el recibimiento, hay algo de no imponer, digamos, no imponer una manera de actuar, no imponer una manera en la que el espectador tiene que recibir la obra, sino que justamente como la obra es totalmente variable y tiene millones de lugares por donde entrar, nosotros nos ocupamos de estar ahí simplemente transitando por esas situaciones siempre de manera distinta y también dejando que el público reciba y sea parte de eso sin ningún tipo de manera preestablecida, ni tampoco es nuestro objetivo como emocionar, ni hacer llorar, ni hacer reír. Eso mismo es lo que la hace conmovedora, ¿no? Porque, digo, tocan un tema bastante complejo. Ahora vamos a ir un poco a la sinopsis para que el oyente vaya de qué va la obra, pero en realidad para mí supera... el problema en sí. Tratan un tema delicado sin golpes bajos y yo creo que eso ya conmueve, porque uno está como con una buena predisposición, como, ¿no? Expectante, y de repente va calando hondo, ¿no? De a poquito, genera mucho más identificación que un estereotipo, digamos. Capaz que es mucho más común. Exacto. Eso que esté presente en la vida cotidiana. Y ustedes también, por lo que vos decías, de la técnica actoral es casi como informal, digamos. Informal en el sentido donde como que casi no hay un escenario preestablecido, sino que ustedes, exacto, circulan por la escena. Y esto, digamos, es una apuesta bastante distinta que incluye desde el inicio al espectador. Uh-huh. Entonces esto funciona. Y metiéndonos un poquito más en la temática, empiezan igual a funcionar algunas cosas y hay algo que en este funcionamiento, en esta vinculación, en estos lazos, no funciona por lo menos tan rápido, ¿no? Y como decía acá el título, mi hijo camina un poco más lento. ¿Cómo es esto dentro de la obra? Bueno, yendo un poco al resumen de esto, la sinopsis y demás, sí, es el día de cumpleaños de Branco, hermano. En realidad no es una, es un joven que está en silla de ruedas por una enfermedad degenerativa, pero también un poco lo que decía. Agrego también que está muy lindo escrito, y Boris hizo un trabajo muy hermoso también, que es correrlo del centro a Branco, uh-huh, y empezar a pensar en las relaciones que lo rodean, y entonces en esa imposibilidad que tienen los demás con él y con su situación, y no solo de él por estar en una silla de ruedas. Eso lo potencia Guillermo, y me parece que ahí es donde está puesto la fuerza del espectáculo, claramente. Sí, es muy fuerte cuando... el chico en cuestión, digamos, trata de explicarnos al público que él no está mal con la vida, total, que le toca. Total. Y pareciera, ¿no?, que él es el... Sí. Como el común denominador. Es el que tendría que tener el gran drama, y es el que parece que no la tiene. O sea, el que dice, bueno, esto es lo que me tocó, vamos adelante con esto, no se hagan problema, mamá, sí, me gusta la vida que tengo. Sigamos adelante, tratemos de pilotearla. Lo que debe pasar en las familias donde hay uno que es diferente. Lo que pasa es que los demás no saben qué hacer con el diferente, ¿no? Uh-huh. No saben cómo tratarlo, qué pasa. Y bueno, de eso trata también. Uh-huh. Particularmente, sí, yo tengo una persona cercana a una enfermedad vinculada a eso, y es una situación bastante compleja. Digo, y sobre todo lo más complejo es no hacerla compleja. Claro. Digo, sí, en algún sentido decir, sí, y poder mirarlo con simpleza, digamos, poder mirarlo como una característica y no uno como una deficiencia, claro, digamos. Entonces, pero a la vez, a la hora de escenificarlo, como estas cosas igual existen, digo, porque si no, no habría tema en la obra, no habría conflicto. Estaríamos hablando de eso, claro. La crudeza y la simpleza con la que se muestra, justamente, redundantemente, es más crudo todavía. Digamos, porque uno, digamos, si realmente el mal está identificado ahí, es más fácil, digamos, entender, bueno, este chico está mal. Sí, ahora, el gran acierto, sí, insisto, un poco como decía Romina recién, es en la manera que está contada, ¿no? Y el modo en el que está actuado también, porque por momentos es casi artificial. Las escenas que se arman o se vuelven informativas, pero sucede algo muy, muy potente. Sucede. Es algo que claro, pasa. Con respecto al horario, ¿cómo surgió eso? Yo leí que en realidad era el horario en el que ensayaban, pues. Sí, era el único día en donde, el domingo a las 9 de la mañana, era el único día en donde podíamos coincidir las 13 personas que trabajamos. Ah, o sea, los dos directores y nosotros 11 actores. Bueno, tiene que ver con la trama, ¿no? Como que todo lo que va sucediendo, lo que le va pasando a ustedes. Exactamente. Es lo que está. Y Guillermo ahí divisó, incluso el año pasado, cuando se estrenó bajo el Festival de Europa Más América, que cura Matías Umpierritz, y se hizo, las dos funciones se hicieron a la noche. Y Guillermo, sí, y hay una, claramente hicimos una puesta de luces, elegida y demás, pero verdaderamente este año Guillermo apostó y dijo, no, el horario de esta función, de esta obra, además con la ventana de Apacheta, es la mañana, y es los domingos a las 11:30. Y ahí vamos. Les recordamos dónde queda Apacheta Sala Estudio, en Pasco 623, pueden reservar, y es muy importante que reserven porque hasta septiembre no hay entradas, por alternativateatral.com, y tienen tres funciones semanales, los sábados a las 4 de la tarde y los domingos 11:30 y 14 horas. Exacto. Sí, ¿o no? ¿No? Sí. Sí. Bueno, sí. El sábado a las 16:30, perdón. Sábado 16:30, ¿no? 16 horas, y el domingo 11:30 y 14 horas. Sí. A mí, la ciudad, yo vengo de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. ¿De dónde? ¡Qué desastre! De ¿en serio? ¡Dios mío! Perdón. Partido de 3 de febrero. Partido ¿y la dejaron de entrar? ¿Y la dejaron entrar? Sí, cerca de la Villa del Mercadito, de Villa Pineral, es mi barrio. Y cuando llegué a la gran ciudad, bueno, llegué saludando a todos mis vecinos, les toqué la puerta a todos los vecinos de mi piso, y cuando me fui, 5 años después de ese edificio, no me fui sin saludar a nadie. O sea que buen provecho, ¿qué, digamos, qué mala ¿no? hiciste? No, te urbanizaste. O sea, una de las ofrendas que me dio la ciudad es entender el código de la ciudad. Pero otra ofrenda que todavía tengo en mi casa, yo me mudé, hoy se lo decía a mis hijos, me mudé y no tenía ni heladera, ni cama, ni. Me fui de mi casa con unas bolsas de consorcio donde tenía los libros, la ropa, y no tenía ni bolso en ese momento. Era así, me fui medio escapada. Cuando bueno, no tenía muebles, no tenía nada. Y un día, paseando por la calle, lo que pasa, a diferencia del conurbano, cuando rápidamente algo está en la calle, no está ni 2 segundos porque la gente inmediatamente... Alguien se apropia. Sí. Y una, yo encontré una radio... Sí, no, encontré una radio antigua, muy hermosa, que todo el mundo que viene a mi casa sigue viendo, de esas grandotas, capilla, ¿cómo se llama? Que era una joya, pero que en Caballito la gente también, bueno, medio que descarta las cosas. Bueno, y esa es una ofrenda que tengo de mi primera juventud, cuando decidí romper los lazos con mi primera familia. Ya está, dice aquel. Y bueno, eso. Otro día te invitamos si nos interesa el tema del escape. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna? ¿Alguno valiente? Bueno, estamos. Algo que haya sucedido en alguna función, puede ser. Digo, vos como narrador tenés mucho contacto, ¿no? En realidad, en relación a eso del público, está buenísimo ver. Hablábamos el otro día con Juan Tupac, que es quien hace de Branco, que hay algo que sucede en la obra, que por ejemplo, las parejas que vienen comienzan como distanciadas, como de cotidianidad, y a medida que avanzando la obra se van juntando, se van acurrucando uno con otro. Es como esa sensación de que hay algo también que une, ¿no? Yo casi le apoyo la camiseta al que estaba al lado mío, pero tenía novia y dije, no quiero romper lazos. Al contrario. Lo que quiero decir es que lloré hasta el domingo a las 7 de la tarde, más o menos, sin parar, pero muy feliz. No, digo, cuando sucede en el teatro es maravilloso. Sí. Le agradecemos a Paula, Romina, a Juan por haber venido acá. Ellos están todos los domingos junto a Aldo, Alessandrini, Antonio Bax, Luis Blanco, Elsa Bloisé, Pilar Boilé, Clarisa Koroski, Gonzalo San Millán y Juan Tupac Soler. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos. Bueno, sí, lo tienen gracias, porque no hay entrada hasta septiembre. Gracias por habernos visitado. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.